es algo que a veces me puede poner enojado, triste, nervioso. Hay muchas cosas que me dan miedo. No sé, hablar de mí. Me da miedo los lugares oscuros, pequeños. Perder a mis amigos. La oscuridad, las arañas. Los insectos, que son un asco. Pensar que cuando sea grande se me puedan salir las cosas de control y decepcionar a la gente. Me pone triste que mis padres peleen. Que mi familia se separe. Perder a un familiar. Que cuando algún familiar está mal, que le pase algo. Cuando salimos juntos, cuando nada malo pasa. Ver videos, leer, escribir, estar en mi mundo. Estar con mis amigos. Estar con mi familia. Estar con amigos. Con gente que me entienda. Me enoja no guardar la partida en un juego. Que me digan cosas que no me gusta que me digan. Que no me traten como yo quiero que me traten. Para mí el amor es el cariño que te brinda la otra persona que te quiere. También lo que vos das. Sentir cariño por otra persona. Tenerle respeto al otro. Y que también te tengan respeto a vos. Cuando una persona quiere a otra, sin importar el físico ni lo de afuera, simplemente lo de adentro. Creo que es cuando alguien quiere lo mejor para otra persona. ¿Algo que supera la amistad? Es un sentimiento que vos no puedes controlar. Es simplemente lo sentís y ya está. Me aburre jugar, no sé, algunos juegos de mesa. Leer. Estar en mi casa sin hacer nada. Que mi familia se separe. A veces no poder estar con tus seres queridos.